Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3. Quiero decirles que este proceso difícil que estamos atravesando en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires tiene que tener un sentido. Muchas veces me refería a que esta crisis debía ser la última y que eso debe ser responsabilidad de todos. Pero para que sea la última, todos tenemos que aprovechar para convertir esta crisis en un proceso de aprendizaje genuino, verdadero, que no se quede en palabras y que convierta la crisis en un verdadero camino de consenso y diálogo. Si hay algo que esta crisis una vez más nos demuestra a los argentinos y a los bonaerenses es que no puede haber modelo de desarrollo, modelo de apoyo a los que producen, modelo que ponga como eje el trabajo con grietas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo programa, una nueva emisión, la número 87 de esta segunda temporada de Una Buena, esta mañana muy, muy, muy fría de miércoles. Una de las más frías del invierno, quizás. Está Tamara Camparo del otro lado del vidrio en los controles. Nehuen Alegretti, Saba Schulman han estado en la preproducción de este programa. Y parece, por fin, Dayana, aquí al lado, Dayana Melón, mi compañera, que llegó la versión edulcorada de la gobernadora, María Eugenia Vidal, de La culpa la tenemos todos, ¿no? Sí, la realidad es que se distanció un poco de la postura que sigue manteniendo el presidente Macri, quien ayer, por cuarta vez, desde que inició su mandato, no fue una sola vez al encuentro de la Unión de Industriales en el Día de la Industria. Pero bueno, la gobernadora sigue en campaña tratando de, por lo menos, si no se puede revertir, de achicar la diferencia que se dieron en las PASO con el candidato en realidad a gobernador, Axel Kicillof, pero bueno, mucho más inteligente, por decirlo de algún modo, la postura que adoptó Vidal frente a la UIA, tratando también de no esquivar el asunto o la temática central en los días que vivimos de la crisis. Trató de hablarles a un sector que se vio muy golpeado durante los años del kirchnerismo. Recordemos que han cerrado muchísimas pymes desde que inició el gobierno, y bueno, y este año particularmente muchísimas más. Sí, exactamente. Fue ayer, entonces, como decíamos, en un encuentro con empresarios que se llevó a cabo. Lo que dijo básicamente la gobernadora es que, bueno, que hicieron todo lo posible, todo lo que estaba a su alcance para paliar, para menguar, para amortiguar un poco el golpe que el modelo económico que ella misma representa y encarna dio sobre toda el sector industrial. Como vos bien decías, el presidente ni siquiera fue al Día de la Industria en ninguno de sus 4 años de mandato, y el modelo a las claras habla de que no es una de las prioridades, todo lo contrario. El modelo es de apertura de exportaciones, las tarifas dolarizadas golpearon durísimo a todo el sector, sobre todo de las pymes, ¿no? Que son quienes motorizan, quienes agilizan el mercado interno, y eso es lo que se ha visto más golpeado durante estos años de gestión de Cambiemos. Así que bueno, intentó suavizar a la manera de Vidal, digamos, ¿no? Con ese tono de voz que suele utilizar, decir, bueno, hicimos lo que pudimos. No sé si alcanzará, no creo que alcance para revertir el resultado de las primarias, pero sí intenta al menos dejar una imagen al final de su gestión, de su administración, una imagen, bueno, más un poco más contemporizadora con el sector de la industria. Sí, también quizás lo que busca hacer es no dinamitar su carrera. Es una persona muy joven, o sea que puede llegar a tener una carrera por delante, quizás distanciándose de esta forma de Macri. Trata de no dinamitar su carrera, y recordemos, el presidente no fue, a pesar de que hace una semana atrás estaba reunido con los sectores más concentrados del agronegocio, hablándole y haciéndole promesas de reducir retenciones, de seguir apoyando al sector más concentrado del campo, mientras que, por ejemplo, la producción manufacturera local registró un descenso en el primer trimestre del 2019, el 10,8%, que fue el más alto entre los 80 países estudiados por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Sí, te iba a aportar, a sumar que el país con mayor descenso que seguía Argentina tenía la mitad, 10,8 Argentina, 5,1 Turquía, que le sigue en esa lista negra, Nicaragua 4,9, Pakistán 4,6, Malta 3,6. Sí, la verdad es que el sector, uno de los sectores más golpeados fue la industria, a pesar de que al inicio del mandato favoreció a los sectores, por ejemplo, de la minería, quitando directamente las retenciones, y al sector del campo quitando o reduciendo retenciones a algunos cultivos, mientras que a la industria no recibió ningún tipo de ayuda, el abrir las exportaciones claramente ayuda aún más a destruir la industria nacional. Bueno, y en medio de estas medidas que ha tomado el Ministerio de Hacienda, que digamos un poco contradicen el ADN del macrismo y del gobierno, creo que la vicepresidenta Gabriela Michetti también dijo, bueno, en esta tanda de medidas que van contra nuestra naturaleza, vamos a ampliar un poquito la planta del Estado. Tanto se habló de ajuste. Dijo, no, voy a crear algunas estructuras más, alguna dirección, una subdirección y algunos cargos de asesores, muy bien pagos para el final, para la recta final de su administración. Así que ahí la tenemos a Gabriela Michetti, que había llegado a su cargo envuelta en el escándalo, ¿te acordás? De los aportantes de la Fundación Suma, una fundación que integra, de aportes poco claros, más bien de blanqueo, ¿no? Y bueno, en la semana se supo a través de, bueno, la periodista Noelia Barral Griguera en un sitio web, el cenital.com, que contó que la vicepresidenta había creado una dirección general, una subdirección general y dos direcciones, ¿no es cierto? Y que algunos de los beneficiados tenían nombres y apellidos conocidos. Sí, la realidad es que pareciera ser, con esta noticia sale de nuevo a la luz Michetti, porque pareciera ser que el gobierno la había metido en el freezer este último tiempo. Participó muy poco de los actos de campaña, no se sabía muy bien ante un posible nuevo gobierno de la Alianza Cambiemos qué lugar iba a ocupar, porque bueno, estaba un poco escondida tanto en la campaña como en las listas. Pero bueno, sigue tratando de ayudar un par de amiguitos creando estos cargos, y también que se suma a las denuncias que se dieron en las últimas semanas, que los ministros, este bono tan anunciado de 5.000 pesos que no todos los sectores del Estado estarían cobrando, pero los ministros sí, los ministros se aseguraron tener el bonito de 5.000 pesos, a pesar de que quizás para ellos sea un vuelto, pero aceptaron este bono que estaba dando el Estado para los trabajadores estatales. Bien, esto es igualdad para todos, ¿no? También para los ministros. Bueno, algunos de los beneficiados por esta súbita generosidad de la vicepresidenta son Santiago Riobó, que fue acusado después por aquel escándalo, de la Fundación Suma, que era quien recaudaba, el encargado de recolectar los aportes de la Fundación, y la nómina es larga. También está Natalia Obón, que es la pareja del senador radical Julio Cobos, aquel ex vicepresidente, y María Constanza Hamasaki, flamante esposa del senador por Salta, Rodolfo Urtubey, son algunos de los beneficiados por estos nuevos nombramientos muy apuraditos antes de retirarse de la vicepresidenta. Justamente lo que criticaron al asumir la cantidad de cargos que se crearon o de pases a planta permanente que se habían creado durante el kirchnerismo y que también ellos se encargaron de ir depurando de cierta forma, por decirlo de algún modo, los sectores del Estado que ellos consideraban... La grasa militante. Claro, lo que llamaban la grasa militante, pero bueno, rellenaron con su propia grasa militante y el Estado, ellos que tanto habían anunciado achicar el Estado, pareciera ser que mucho el Estado no se achicó, sino que cambió las caritas. Bueno, mientras tanto estamos entrando en la tercera jornada luego de este control de cambios. Cepo, hay quienes lo llaman, no le debe gustar demasiado al gobierno que le digan cepo porque lo habían fustigado mucho durante la etapa del gobierno anterior. Sin embargo, los números hablan de una merma de las reservas en el Banco Central, realmente un drenaje bastante importante, ¿no es cierto? El lunes los ahorristas retiraron 954 millones de dólares, ayer la caída fue de 995 millones en las reservas y en lo que sucedió, digamos, en agosto, el número total de agosto fueron de una pérdida de 13.800 millones de dólares, que es la mayor caída de reservas desde 1991. Sí, tras los anuncios del fin de semana, el Banco Central se dedicó a hacer ventas de las reservas para contener justamente el dólar y el lunes, ante los anuncios del fin de semana, se vieron colas inmensas en los bancos de gente que por miedo a un posible nuevo corralito fue a retirar sus dólares. Y lo más extraño de este nuevo cepo cambiario fue Luciana Salazar anunciándolo por Twitter. Ayer lo veía y digo, ¿qué está pasando? Que Luciana Salazar ahora es analista política. Y... Luciana tiene información privilegiada, me parece, porque cada tanto tira algún adelanto, alguna cosita en Twitter. No sabe está poner soplando los acentos, pero sabe lo que pasa dentro de la Casa Rosada. Por ahí se está candidateando, quién sabe, ¿no? Ya tenemos ahí a... A Amalia Granata, se me iba a escapar el nombre muchísimo, gracias. Y bueno, quién sabe, no la tengamos en breves en las arenas, ¿no? Peleando por algún cargo político. No sería extraño con lo denigrada que está la cultura política en la actualidad, quizás hasta podría llegar a ser una buena candidata, Luciana Salazar. Una nota de color, sin dudas. Bueno, mientras tanto, la inflación que había alcanzado el 2,2 en el mes de julio ya habría trepado, según algunas estimaciones, a 4,3 en agosto. Mucho mayor incluso que el promedio de los primeros meses del año, que habían sido los de mayor aumento de la inflación, que promediaban el 3,3, y la aceleración parece que en septiembre incluso va a crecer y se espera, según algunas estimaciones, un 5,8, hasta una tasa del 5,8 que sería la más alta en 12 meses, y las previsiones de la inflación hasta fin de año rozarían el 55%, ¿no? Y 58% en la inflación núcleo, que es el indicador que excluye los efectos estacionales y los valores administrados por el gobierno. Sí, justamente las críticas a la economía macrista no están viniendo solo del interior del país, sino que ayer también en su cuenta de Twitter el premio Nobel de Economía Paul Krugman hizo una especie de análisis sobre la situación que está viviendo hoy el país, titulada justamente Crying for Argentina, o sea, llorando por Argentina, uh-huh. y lo que dice es que Macri cometió los mismos errores que desembocaron en la catástrofe del 2001, que tomar en consideración todas las medidas del FMI sin establecer ningún tipo de cambio es sabido que iban a derivar en esta situación no solo económica sino también social, y que es increíblemente, dijo esto textualmente, es increíblemente cercano el guión al de 1998-2001, así que las críticas no solo están viniendo a nivel interno sino también a nivel exterior y justamente de un premio Nobel de Economía. Bueno, y hoy era el día en el que el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, tenía que presentarse en el Congreso para dar una conferencia, una explicación ante los legisladores acerca del famoso ya y lejano, ya reperfilamiento de la deuda. Con el cepo ya nos tapó la novedad económica que era el reperfilamiento, estábamos aprendiendo esta palabrita y nos vinieron con el cepo, ya quedó lejos, pero parece que la orden política de Mauricio Macri es primero buscar algunos consensos antes de presentarse y no tener otro traspié en la votación del Congreso. Es decir, que primero, antes que el ministro vaya a explicar, ahí va a haber movimientos subterráneos y muy álgidos en el Congreso, en los pasillos del Congreso, para ver si están dadas o no los acuerdos para que el peronismo, el partido justicialista, digamos, en sus distintas variantes, acompañe esta medida en el Congreso. Sí, justamente por esta razón Macri se estaría juntando con los diputados para avanzar en generar un consenso político que permita que este llamado reperfilamiento avance en la Cámara de Diputados. Uh-huh. Veinticinco minutos pasan desde las 8 de la mañana. Mañana muy fría, en sí, una buena. Ya te digo la temperatura. Estamos a punto de dar la temperatura. Un grado. Un grado. No, perdón. Sí, un grado. Un grado de temperatura, bien. Yo creo que cuando salí de casa esta mañana, envuelto en mi bufanda y mi campera, hacía menos. Al menos eso es la sensación. Yo pensé que hacía más, la verdad. Debo confesar que pensé que hacía más. Es que acá estamos bien. No, pero cuando salí de mi casa, inclusive, luego de bañarme fui a colgar la toalla en el balcón y dije, ah, no hace tanto frío. Bien, bueno. Mientras tomamos un matecito entonces y empezamos a calentarnos las manos, vamos a escuchar un poco de música para seguir en esta nueva emisión de Una Buena, ET y los problemas, hambre. ¿Qué esperas? ¿A que pase qué? ¿A que venga quién? Y te pongas algo al final. Será el hambre que nos ponga de pie. De largo, ¿qué llegar al final, todo vuelve acá, todo vuelve, todo al final, al final, todo vuelve a cambiar al final. Será el hambre que nos ponga de pie. Una buena. Lunes a viernes de 8 a 10. Sintonizanos FM 106.3 o www.radionauta.com.ar. No es de nadie, es de todos. ¿Estos querrán volver al pasado? Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Son las 8:31 de la mañana y seguimos en esta nueva edición de Una Buena desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez. Y ahora una entrevista a Luana Simioni, quien es delegada interna de IOMA y candidata a intendente de La Plata por el FIT Unidad, para hablar un poco de la situación actual de IOMA y de las asambleas y movilizaciones que están llevando a cabo sus trabajadores para denunciar la tercerización y contratos que está intentando llevar a cabo el Estado provincial en la obra social más importante a nivel provincial. Exactamente. Luana, ¿nos escuchás? ¿Qué tal, chicos? Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Hola, bien, Luana, bien. ¿Cómo Hola. Estás? Hola, gracias, Laureano, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco de qué se trata un poquito este convenio que está llevando a cabo un poco súbitamente el gobierno o el organismo, al menos el directorio de IOMA y ProvinciaNet, que sería la empresa que ahora pasaría a cumplir algunas funciones indelegables de la obra social. Sí, así es, como lo describen ustedes. Las autoridades de IOMA, el presidente de Ilicia, en el mes de mayo, firmó un convenio con ProvinciaNet, un convenio que a su vez le permite a ProvinciaNet subcontratar a otras empresas privadas informáticas para hacerse cargo del desarrollo de los software y de todos los sistemas informáticos de IOMA. Este convenio se firmó en mayo, pero había quedado, bueno, de hecho no había trascendido, los trabajadores no habíamos tomado conocimiento de este convenio y la semana pasada directamente se apareció la empresa. Personal de la empresa Conexia se hizo presente en IOMA pidiendo acceso a toda la base de datos de los 2 millones de afiliados que tiene la obra social, y así nos enteramos y pudimos luego tomar vistas del convenio, que es verdaderamente de un nivel de avance privatista en IOMA absolutamente repudiable, ¿no? Porque le entrega a ProvinciaNet tareas que hoy IOMA está desarrollando a cambio de pagarle sumas millonarias y además permitiendo que sean privados los que administren no solo la base de datos, sino todos los sistemas informáticos que hoy Ioma tiene desarrollados y los nuevos que vayan a desarrollar. Por eso hemos denunciado fuertemente este convenio como un convenio privatista, gerenciador, pero no solo se detienen los sistemas informáticos, sino que el convenio tiene una cláusula segunda que habilita también el gerenciamiento de prestaciones, ¿no? Porque le encarga la supervisión y la aplicación de las autorizaciones de prácticas médicas y de medicamentos. Así que verdaderamente un intento de gerenciar la obra social, de entregársela a un grupo cuyo presidente es el hermano del jefe de gobierno porteño, Rodríguez Larreta, que es una empresa que pertenece al holding Banco Provincia, que lo preside el primo del presidente Macri, Jorge Macri, es decir, también negocios de familia, ¿no? Todo queda en el círculo de apellidos bastante conocidos por todos. Luana, además de, digamos, de estas funciones que ustedes están denunciando como una privatización más o menos encubierta, en realidad bastante descubierta, lo que sucedería también es que habría una mayor opacidad en el control de las prestaciones y de las erogaciones que tendría la obra social, ¿no es cierto? Sí, le entregan la potestad recaudadora que tiene Ioma, porque no solo es para que los afiliados voluntarios puedan pagar en las oficinas de provincia su cuota afiliatoria, que eso ya existe hace muchos años, ese convenio con ProvinciaNet, con Vapepagos, digamos, pero esto no amplía muchísimo las funciones y le entregan también la potestad de recaudar otros pagos y a la vez de ser ProvinciaNet quien pague a afiliados y a prestadores. Es decir, también absorben tareas del departamento de la Dirección de Finanzas, del Departamento de Pagos, de Ioma, con lo sensible que es esto para todos los afiliados, ¿no? Porque estamos hablando de los fondos que se recaudan íntegramente con la cuota que pagamos los afiliados. Ioma no recibe ningún subsidio por parte del Estado, ni ninguna partida presupuestaria especial que tenga que ser una erogación estatal. A Ioma lo financiamos íntegramente los afiliados con nuestros aportes, y esa plata es de la que se apropian los funcionarios de turno de cada gobierno para darle el destino que quieran, y por eso también vemos la situación de decadencia en las prestaciones y los reclamos permanentes de afiliados que no tienen en tiempo y forma las prestaciones que necesitan para atender su salud y la de su familia. Claro. Luana, y una pregunta más técnica. Digamos, al ser un contrato con una empresa privada, no habría, digamos, según los protocolos de la obra social, ¿no tendría que haber habido también un proceso licitatorio? Claro, en este caso es un convenio con un grupo que tiene capitales públicos, porque es ProvinciaNet, es una empresa del holding Banco Provincia, del grupo Banco Provincia, pero tiene una cláusula tramposa que habilita que esta empresa de capitales públicos subcontrate sin licitación, claro, sin ningún proceso de los que tenemos que cumplir. Por ejemplo, nosotros en Ioma, cada vez que se contrata cualquier servicio, cualquier proveedor, sin esos requisitos, puede subcontratar a cualquier empresa. Y ya lo hizo, contrató una empresa que se llama Conexia, que viene de una experiencia deplorable en la provincia de Neuquén, también haciéndose cargo de los sistemas en la obra social estatal de la provincia de Neuquén, el equivalente de Ioma Neuquén, que es el Instituto de Seguridad Social, del cual se fue huyendo por el pésimo servicio que brindó y dejó a la obra social sin sistemas. Porque el otro dato absolutamente increíble de este convenio es que le reconoce la propiedad intelectual a la empresa sobre todos los sistemas desarrollados. Dejan de ser de Ioma, y si el día de mañana la empresa se va, se lleva todo el sistema que haya desarrollado en el tiempo que haya estado operando en Ioma. Entonces, es absolutamente avasallante. Es un convenio a la medida del prestador. De hecho, si uno mira el expediente, lo redactó ProvinciaNet. La propuesta que presenta el expediente ProvinciaNet no se le cambió una sola coma y se transformó en un convenio que pasó por el directorio y tuvo apenas 2 votos favorables de los 6 miembros del directorio. Votó el presidente y un vocal más, a favor, hubo 2 votos en contra y 2 abstenciones, ¿no? La propia vicepresidenta, el mismo poder ejecutivo, los representantes de Vidal en el directorio de IEMA no se pusieron de acuerdo, y ante ese empate, la ley de IEMA prevé que el presidente vota doble, desempata con su doble voto, y de esta manera salió el convenio, que tiene la objeción de Fiscalía de Estado, que IEMA ha incumplido y que eso también lo vuelve completamente ilegítimo. Claro, estamos hablando, recordemos, del director Pablo Dilicia. Y ante esta observación de la Fiscalía de Estado, lo que denuncian ustedes es que no se tendría que haber puesto en marcha, pero después de las elecciones PASO del 11 de agosto se apuró un poquitito la implementación, digamos. Claro, el convenio se trató en el directorio, se aprobó de esta manera que les contaba recién, con solo 2 votos y el doble voto del presidente, y no se podría haber suscripto, haber firmado, hasta tanto no se conteste a Fiscalía las observaciones que hizo. El fiscal de Estado le pregunta a IEMA que tiene que justificar la razonabilidad del gasto. Claro. Porque es un gasto millonario por tareas que IEMA hace sin costo alguno, ni para IEMA, ni más que los costos operativos, ¿no? Porque lo desarrollamos el propio empleado, ni tampoco para el afiliado. Y hoy, por la emisión de bonos, que hoy el afiliado va atenderse al médico y dice un bono A, un bono B, y se lo gestionan online y no hay, y hay cero costo, IEMA tiene que pagarle a ProvinciaNet un piso de 1.400.000 pesos, pero hasta 4 millones por mes habilita el convenio, con actualización, por supuesto, de aranceles. Pero lo más preocupante es que le establece que le va a pagar un 0,87 por cada prestación, el valor, el 0,87% del valor de cada prestación que autorice. Un robo a mano armada. Entonces Fiscalía de Estado le pregunta de dónde surge ese cálculo y cuál es la justificación de semejante gasto que IEMA con sistemas que IEMA está en condiciones de realizar con sus propios técnicos y profesionales. Claro, claro. Y a todo esto, ¿cuáles pueden ser los riesgos para la planta de trabajadores? Porque además asume funciones que venían cumpliendo trabajadores estatales, digamos. Sí, sin dudas. Ese es uno de los temas más preocupantes, porque absorbe todas las misiones y funciones de la dirección del sistema, o casi todas. Por eso nos preocupa también, detrás de cada intento privatista hay recortes de puestos de trabajo. Pero no solo eso, ¿no?, que es muy, muy grave y lo alertamos, que pueden intentar avanzar por ahí, aunque es una gestión en retirada, ¿no? Se están yendo, y por eso también la premura en dejar abierto un convenio de estas características, pero podrían de continuar, o la gestión que venga, si les simpatiza esta política, podría pretender agarrarse de eso para achicar puestos de trabajo. Pero lo que más nos preocupa y queremos que los afiliados a IEMA sepan es que se está vulnerando la autonomía de la obra social, la confidencialidad. En el momento que un afiliado entrega sus datos a IEMA y van a esa base de datos, se lo está entregando a IEMA, no a una empresa privada. Claro. Y a la vez la injerencia de empresas privadas en una obra social que 100% es estatal y que financiamos íntegramente los afiliados. Nosotros, como trabajadores de IEMA, hace años tenemos un planteo de un directorio de trabajadores y afiliados. Creemos que quienes financiamos la obra social también deberíamos dirigirla, es decir, discutir y decidir el destino de los fondos que nosotros mismos aportamos. Luana, ¿creen que, bueno, están movilizados, creen que esto se puede llegar a revertir, que se puede llegar a bajar la firma de este convenio? Necesitamos que se derogue. No, como trabajadores, como afiliados, tenemos que dar una lucha hasta que esto caiga, porque es realmente un avance en modificar la razón social, los fines solidarios, el sistema solidario de IEMA. Entonces, más allá de que muchos afiliados se quejan permanentemente porque IEMA está brindando un servicio deficiente, con caída de las coberturas, con cada vez más trabas que ponen los funcionarios para que los trámites salgan, esto no es por responsabilidad de sistemas obsoletos o por los empleados, son decisiones políticas de gestión prestacional que ha tomado el gobierno de María Eugenia Vidal, y los afiliados tienen que saberlo. Así que vamos a estar hoy realizando una asamblea abierta a partir de ahora, de un ratito nomás, desde las 9 de la mañana hasta pasado el mediodía, una asamblea abierta de afiliados de IOMA en las puertas de la obra social, como forma de decirle que queremos que inmediatamente este convenio caiga. Luana, te agradecemos muchísimo, ha sido muy clara este contacto con Radionauta y seguiremos atentes a lo que suceda en la obra social y con esta, bueno, con esta movilización y esta alerta que están llevando adelante. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Buen día. Luana Simeoni, entonces, delegada de la Junta Interna de IOMA y candidata a intendenta de La Plata por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Si quieres comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 221-670-5190 a través de WhatsApp o de nuestras redes sociales, página de Facebook Radionauta, Twitter Radionauta FM e Instagram Radionauta FM, o venir al Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez 601011. Y vamos a escuchar un tema musical, ¿te parece? ¿Cómo no? Lucy Patané y Marina Fages, Como Piedras. Radionauta.com.ar FM 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Talleres en el Olga Vázquez. Tela, entrenamiento funcional, autodefensa, yoga, percusión, gaita colombiana, guitarra, acrobacia de piso, samba brasilero, taller de la voz, swing, lindy hop, danza afro, tango, crochet. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Porque negar el acceso a la anestesia durante un aborto es tortura. Porque no asistir a alguien que solicita ayuda tras un aborto es abandono de persona y eso es un delito. Porque abortar acompañada por un equipo de salud es tu derecho. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. Noticias en Una Buena. La comuna se endeuda para comprar lámparas LED. La Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes tratará hoy un endeudamiento por 191 millones de pesos para que el intendente Julio Garro encare la segunda etapa del plan de alumbrado público con 20.000 lámparas LED. La licitación la ganó la empresa General Lending System S.A., la cual cotizó las luces en 261 millones. Había quedado tercera, pero las dos primeras fueron descalificadas por distintos motivos. Movilizaron trabajadores de la UOCRA denunciando nuevos despidos. Ayer, un grupo de trabajadores de la UOCRA, que responden a la facción que encabeza Juan Pablo Medina, volvieron a concentrarse en las puertas de la planta de AESA en repudio a 50 nuevos despidos que se suman a los 30 de la semana pasada. En medio de una interna sindical, el miércoles pasado habían denunciado que obreros ligados al interventor del gremio, Carlos Vergara, les había impedido el ingreso al predio de la petrolera estatal a 30 trabajadores. Advierten a la provincia por hostigar a defensores de derechos humanos. La Suprema Corte bonaerense emitió una resolución en la que advierte al Ministerio de Justicia de la provincia, conducido por Gustavo Ferrari, por haber obstaculizado el accionar de defensores de derechos humanos en el marco de la agresión que padeció Mónica Mego, la mujer trans que quedó parapléjica en la cárcel por responsabilidad del Servicio Penitenciario bonaerense. El tribunal le ordenó al Procurador General y funcionarios judiciales que se tomen las medidas necesarias para garantizar la atención médica de Mego y también pidió que se avance en la instrucción que investiga las torturas que sufrió. Intendentes del PJ piden que Vidal declare la emergencia alimentaria. Los intendentes de Buenos Aires entregaron una carta a la gobernadora María Eugenia Vidal solicitando que se declare la emergencia alimentaria y se entreguen partidas extras de comida para los municipios. Exigen que se aumente significativamente la cantidad de alimentos a las familias que se han quedado desempleadas, jubilados que no cobran sus gastos y comedores barriales. Además, plantean incrementar los cupos en los comedores escolares y ampliarlos al nivel secundario. El pedido de los intendentes se pliega a los que vienen realizando organizaciones sociales y el episcopado para garantizar la seguridad alimentaria, nutricional y salud de las niñas. Nacionales. YPF paraliza sus acciones en Chubut. En medio de la crisis social que atraviesa la provincia de un conflicto gremial sumado a la devaluación y el congelamiento de precios, YPF decidió detener sus operaciones en Chubut. Suspendió sus actividades en una región en la cual tenía previsto invertir 400 millones de dólares y que es considerada una plaza importante de las operaciones de la empresa. Hace dos semanas que no pueden acceder a los yacimientos por los cortes de ruta y señalan que no pueden garantizar la seguridad de su personal. Suncor cerró su planta de Lincoln y echó a 21 trabajadores. La compañía cerró una planta ubicada en Lincoln y echó a 20 trabajadores que se desempeñaban en la línea de producción del tradicional queso untable Mendicrim. La producción será trasladada a Córdoba, no así los trabajadores que se desempeñaban en la planta bonaerense. la empresa y el sindicato no llegaron a un acuerdo para garantizar la continuidad laboral, aunque aguardan un encuentro el 12 de septiembre ante el Ministerio de Trabajo para analizar la situación. Cineastas convocan una asamblea frente al incumplimiento del INCA. Las asociaciones que forman parte de la mesa de directores de cine convocaron para hoy a una asamblea en el Cine Gomón para denunciar la crisis del sector. Los cineastas también denuncian que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales subejecutó sistemáticamente el presupuesto destinado al fomento durante 2017 y 2018. También manifestaron que hubo una suspensión de créditos y que solo hubo en todo el año una sola convocatoria para nuevas producciones. Comienza el juicio por violación contra Lucas Carrasco. Hoy empezará el proceso judicial contra el periodista por dos casos de abuso sexual con acceso carnal. Los hechos ocurrieron en 2013 y 2015 y se dieron en contextos de suma vulnerabilidad para las víctimas que fueron contactadas por las redes sociales. A cargo del proceso estará el Tribunal Oral en lo Criminal número 9, conformado por los jueces Ramón Fernando Ramírez, Ana Dieta de Herrero y Ana Laura Vega, quienes evaluarán los testimonios de las víctimas y los testigos. Boris Johnson impulsa las elecciones en Gran Bretaña luego de que el Congreso bloquee su propuesta de Brexit sin acuerdo. El Parlamento británico ha decidido bloquear el Brexit sin acuerdo auspiciado por el primer ministro Boris Johnson, que perdió la mayoría parlamentaria y anticipó que se presentará en las próximas horas la convocatoria de elecciones. Por 328 votos a favor y 301 en contra y la fuga de varios diputados considerados rebeldes, la Cámara de los Comunes aprobó la ley impulsada por el laborismo que limita la capacidad del gobierno y forza una extensión del Brexit hasta enero de 2020 si no prosperan las negociaciones con Bruselas. Liberan en México a uno de los principales acusados por la masacre de Ayotzinapa. Gildardo López Astudillo y otros tres sospechosos de integrar el cartel Guerreros Unidos, procesados por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fueron liberados el pasado 30 de agosto. Lograron la absolución al quedar sin efecto las pruebas presentadas por la Fiscalía, ya que el juez consideró que se recabaron de forma ilegal, bajo tortura en algunos casos y en otros por detención arbitraria. López Astudillo había sido detenido en septiembre de 2015 y para la Fiscalía era uno de los principales sospechosos en la desaparición de los estudiantes normalistas. Son las 8:59 de la mañana y vamos a escuchar un tema musical, Mimi Maura, Mi Ciudad. Propio Solo los chicos pobres, son también nuestros hijos. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Un minuto y moneditas desde las 9 de la mañana de este nuevo miércoles de Una Buena. Y ahora vamos a ocuparnos de una deuda que es mucho más imperiosa que la deuda al FMI, que es la deuda social, ¿no? Con gran parte de la sociedad que la está pasando muy mal. Sí, exactamente. Hoy se convocó una campe frazadazo y corte de ruta en todo el país por el aumento del salario mínimo vital y móvil, por los nuevos puestos de trabajo, porque se generen nuevos puestos de trabajo, y bajo el lema la deuda es con el pueblo, no con el FMI. La realidad es que se van a convocar en todo el país, a lo ancho y largo del país, diferentes movimientos sociales y organizaciones para plantear estas denuncias, así como también para plantear que se determine la emergencia alimentaria, ¿no? Hicieron un comunicado conjunto. Un tramito dice: el gobierno sigue priorizando a los sectores financieros y a la banca internacional, mientras la gran mayoría de la población está sufriendo el desastre provocado por Macri. El ingreso mensual de las y los cooperativistas es de 7.500 pesos, mientras el gobierno niega la realidad con una canasta básica a 31.943 pesos e impone un salario mínimo a 16.500 en tres cuotas. La crisis actual del final incierto nos plantea una encrucijada donde día a día nos empobrecen y endeudan más y más. Si bien la crisis económica y el ajuste afectan a toda la clase trabajadora, las mujeres, lesbianas, travestis y trans son afectadas en mayor medida, y es entre nosotras donde más aumentaron los índices de pobreza. Continúa el comunicado que fue firmado por estas organizaciones. Exactamente, y para profundizar un poco y que nos cuente qué se va a estar llevando adelante y qué se está...

Esteban, ¿cómo se está reconfigurando? Veo ahí la lista de digamos de la convocatoria a estas jornadas, que como vos bien contabas va a ser digamos masiva, porque el número de provincias que se va a adherir y donde va a estar movilizado va a ser 17, nada más y nada menos, pero también hay una convocatoria amplia. ¿Se están reconfigurando algunas, digamos, al menos algunas acciones conjuntas ante este escenario de crisis tan cruda? Sí, se viene articulando diferentes espacios de organizaciones sociales. Nosotros entendemos que hay que avanzar en ese sentido, que es la tarea del momento, es que todos estemos en la calle peleando para que no se profundice lo que estamos viviendo, y en ese sentido se viene avanzando, se viene articulando y tratar de generar eso, avances entre las organizaciones para por lo menos plantear una agenda reivindicativa de menos de esto, no, o sea, peor de lo que estamos no se puede estar. Se viene avanzando en ese sentido y esperamos que así siga, ¿no? Bueno, Esteban, te agradecemos muchísimo la comunicación y solo para reiterarle a los oyentes, la convocatoria es hoy para el día de hoy a realizarse frente al Ministerio de Desarrollo Social. ¿A partir de qué horario? A las 11 de la mañana nos vamos a estar ya concentrando frente al Ministerio. Te agradecemos muchísimo la comunicación, invitamos a todos los oyentes a acercarse al Ministerio ubicado el 9 de julio de 1925 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y bueno, por supuesto desde Radio Nauta quedamos atentas a lo que suceda en los próximos días y desde ya el aire de Radio Nauta está abierto para ustedes. Perfecto, buenísimo, muchísimas gracias, les mando un abrazo. Un abrazo. Bueno, y ahí escuchábamos a Esteban Marcioni, integrante del Frente Popular Darío Santillán, hablando un poco acerca de este acampe y frazazo que los movimientos sociales van a estar llevando adelante en el día de hoy en todo el país para denunciar la situación social que se está viviendo en los barrios, para denunciar cómo el ajuste está impactando en la sociedad y que para exigir que se declare la emergencia alimentaria, para exigir que se creen nuevos puestos de trabajo y que las políticas de género sean reales y con un presupuesto acorde. Y bueno, se va a estar llevando a cabo frente a las puertas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, exigiéndole una reunión a la ministra Carolina Stanley que responda y que sea presente ante la situación que se vive en todo el país, ¿no? Sí, lo que venimos reiterando desde el aire de Radionauta, que las medidas que se han tomado desde que se desató la profundización de esta crisis después de las primarias del 11 de agosto, todas van en camino de tranquilizar a los mercados, entre muchas comillas, y prácticamente ninguna se ha tomado para paliar, aunque sea, amortiguar un poco el golpe que están sufriendo las familias más vulnerables, más acuciadas por esta crisis económica y social. Así que, bueno, es esto lo que se ven obligados prácticamente a hacer las organizaciones sociales, salir a la calle a pedir un aumento en los ingresos, a pedir un aumento de los planes sociales, a pedir que se declare la emergencia alimentaria para que empiecen a ocuparse por lo menos de lo más urgente que tiene que ver con la alimentación de niñes y de estas familias más vulnerables. Sí, justamente el presidente Macri dijo que bueno, que 3 años no es mucho, que hay que esperar, que hay que esperar que pase esta crisis, pero la realidad es que el hambre no espera. Los pibes que hoy no están siendo alimentados como se debe pueden llegar a tener consecuencias a futuro y la realidad es que la respuesta tiene que estar hoy y no tiene que estar post elecciones, el año que viene, el próximo semestre, sino la respuesta ante el hambre de los pibes tiene que estar justamente hoy y tiene que tomarse medidas urgentes ante esta situación y tiene que finalmente anunciarse la ley de emergencia alimentaria. 9:13, vamos a seguir con un poquitito de música en esta mañana de una buena. Marilina Bertoldi, Correte. Canto

¿Por qué tenés más desocupación? Gente que antes no trabajaba y que ahora es más grande y sale a buscar trabajo. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Y seguimos en esta edición de miércoles de Una Buena, son las 9:19 de la mañana y seguimos transmitiendo desde el Centro Político, Social y Cultural Olga Vázquez, 60 y 11. Y ahora una columna muy, muy esperada, por lo menos por nosotros, por la Brienne y por mí, la columna de Política Deportiva con el señor Pedro Garay, que a pesar de que de ser de política, tenemos que hablar necesariamente de todas las noticias que se dieron en el último tiempo, en los últimos días de en torno al deporte, ¿no? ¿Qué tal, Pedro? Es un superclásico. Sí, entre otras cosas. Lo resumiste bien. No, queríamos también, está la novela de Diego, me tenés que decir algo. Bueno, vamos por pasos. Vamos superclásico, por pasos. Acerté, ¿no? Empate. Sí, la acertaste verdad que el empate. Terminó el partido y dije, ganó Pedro, ganó el pro de Pedro. No me acuerdo si hablamos del trámite y si dijimos que iba a ser, digamos, un planteo tan, a ver cómo decirlo cautelosamente, cuidadoso del técnico de Boca. Que le faltaba estacionar el micro adelante del arco, como para ya cubrir todo el arco de Andrada. Bueno, me voy a poner en abogado del diablo, bien, chicos. O sea, si el planteo es tan miedoso, ¿cómo puede ser que no haya sido vencido por un equipo tan atrozmente valiente como el millonario, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esta valoración moral de muchas veces de los planteos que se hace. De hecho, creo que Boca planteó ciertas condiciones para el partido y bueno, River no las supo resolver. Toda la otra charla de si se atrevió o si no se atrevió, me parece una cosa más residual del machismo futbolero, ¿no? No te animaste, no fuiste para adelante. Yo creo que Boca tiene material, si se quiere, para plantear un partido donde tenga más chances de ganar, pero también es cierto que llegaba con un equipo diezmado por lesiones y que quizás no tenía ganas de arriesgar porque, bueno, pues se vienen los clásicos de Copa. River no supo resolver lo que le propuso Boca, a mi entender, fue el que, por supuesto, ¿no? Fue el que intentó durante 85 de los 90 minutos, pero bueno, medio que se metió en ese embrollo que le proponía Boca y no encontró las vías al gol. Fue un superclásico, en definitiva fue un superclásico aburrido, que dejó más chicanas que cosas para analizar, me parece. Sí, no, es cierto que no hubo chances muy claras de parte de River. Lo que yo sí observé, que digamos, hemos visto en la historia del Superclásico también, digamos, planteos cautelosos de River yendo a la Bombonera en otras épocas, quizás, pero el tema, por ejemplo, de la reiteración del pelotazo, o sea, más allá de digamos, del cariz defensivo del planteo, lo que me pareció es que no tenía ningún recurso ni siquiera para sostener la posesión de la pelota. Y no, Boca, digamos, sorprendió, ¿no? O sea, bueno, por ahí muchos apuntaron a su entrenador, que es un entrenador que tiene cierto historial en ese tipo de planteos, ¿no? Sorprendió por que no le interesó disputar la pelota, ¿no? En ningún lado del campo, ni presionó arriba, ni peleó el mediocampo, simplemente se paró atrás. Podría haber llegado al gol en alguna situación aislada de contraataque, pero tampoco fue una apuesta. No tenía sus armas ofensivas principales. Bueno, puede ser una razón. Fue un sistema, ¿no? Fue un sistema que elaboró Boca sí, no es algo muy visto en la historia de los superclásicos. Creo que hay antecedentes de todas maneras. Pensemos que Boca tuvo como entrenador a Falcioni y que, claro, por ejemplo, uno de sus principales entrenadores de su historia, como Carlos Bianchi, no era un entrenador osado, era un entrenador más bien pragmático. No sé si resultó tan escandaloso. Pero a mí lo que me resultó escandaloso no solo es el planteo de lo defensivo, sino que los primeros 30 minutos Boca no salió, no pasó la mitad de la cancha. Eso sí, o sea, no había ni una clara intención de acercarse al arco de River. O sea, no había una. Armani podía estar limándose las uñas que Boca no se acercaba al arco de Armani. Sí. Es como un poco escandaloso en ese sentido. Digo, bueno, podés plantear un juego más defensivo, pero también tratar de acercarte un poco al arco contrario, pero los 30 minutos primeros Boca no dejó su área. Sí, digamos, también juega el rival, ¿no? Me parece que debido al planteo inicial de Boca, que era un planteo justamente que, digamos, parecía entregarle la pelota a River y buscar una contra, eso provocó que al principio River lo ahogue. Después, bueno, pasada la andanada inicial, ya empieza el cansancio, el fastidio también de parte de River, que no podía entrar, y bueno, Boca pudo salir un poquito de ese agobio inicial, pero apenas igual, ¿no? Pero me parece que era parte del planteo, también, digamos, en los papeles estaba que Boca no pudiera pasar mitad de cancha en algunos pasajes del partido, porque es el partido que planteó Boca, ¿no? Uh-huh. O sea que vos no estás de acuerdo con los cánticos del final de Equipo Chico, ¿no? No, es folclore, por supuesto, todos hemos estado en la cancha, lo hemos cantado alguna vez, pero ese es una, no sé, el desprecio que tiene el deporte del fútbol por el arte de la defensa, a mí me llama poderosamente la atención. En cualquier otro deporte la defensa es parte de las tácticas, por supuesto, es la mitad del juego, ¿no? ¿Qué mitad? En el fútbol se desprecia, se trata de, no, vos tenés miedo, ¿no? Pero es que hay también, hay matices y maneras de defenderse. Y yo coincido con vos. La defensa es el pelo. Está bien, bueno. Puede ser. Es polémico, podemos polemizar mucho más, pero desde acá, atrás del vidrio, nos están mirando feo porque vos tenías otro tema. Yo lo que te pido son dos palabras, a ver si es humo o no es humo. ¿Qué es lo que está sucediendo con Maradona? ¿Llega a Gimnasia? ¿No llega? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Maradona Gimnasia, vieron que habíamos hablado la semana pasada, que parecía un fake news tremendo. Yo creo que evolucionó de fake news a noticia real. Hubo un primer intento oficial, digamos, de contratar a Maradona. Dicen que hay un importante capital detrás de un importante empresario ligado al fútbol, que no vamos a mencionar porque es una noticia no comprobada e incomprobable. Esa primera oferta no hizo mella, parece que Maradona tenía otros compromisos ligados también a su salud, pero bueno, también compromisos económicos, pero bueno, parece que ahora subió la apuesta a Gimnasia. Hubo ayer una reunión muy positiva con la representación de Maradona, con su abogado Matías Morla, y básicamente la semana que viene podría desembarcar Maradona en La Plata. Gimnasia está sin entrenador, tiene un interinato ahora. Otra vez Martín y Mesera se van a hacer cargo del plantel porque el Indio Ortiz dejó el equipo detrás después de la derrota del fin de semana. Así que bueno, imagino que van a aguantar el interinato por lo menos hasta que haya una respuesta oficial. Ojo, ¿no? Esta novela pasó de esto es todo mentira a viene mañana, a no viene, a viene de nuevo la semana que viene, ¿no? Claro. Esto tiene unos vaivenes que me parece que hay que esperar un poco, con cautela, pero yo creo que sería divertido, ¿no? Lo decíamos la semana pasada, me parece que a Gimnasia le va a dar una inyección anímica, una potencial inyección económica, por lo menos en el mercado de pases de finales de semestre y también como vidriera, ¿no? Como club vidriera, se van a acercar muchos medios a verlo y demás. Después futbolísticamente hay toda un montón de hinchas de Gimnasia que dicen no es el entrenador para este momento, no es un entrenador con tantos éxitos deportivos. Gimnasia está en una situación sumamente complicado, ¿no? De la que no se sale solamente con motivación anímica. Claro. Así que bueno, hay en todas las veredas. Bien. Y Pedro, más allá de tu balance como en tu rol de periodista deportivo, tu balance como hincha de Estudiantes, ¿cuál sería? ¿Crees que Maradona llegue a Gimnasia o no? Sí, sí, me encantaría, me parece que le traería muchísimo picante al clásico platense. Pensemos que Verón y Maradona están peleados a muerte. Así que nada, me gustaría por el espectáculo, ¿no? Tener a Maradona en la ciudad. Claro. No sé, me parece divertido, ¿no? Me parece que está medio bizarro. Después, qué sé yo, viste, por ahí, digamos, como hincha Estudiantes, por ejemplo, muchos estamos en los grupos de hinchas Estudiantes, estamos diciendo, bueno, nos van a ganar el clásico. Maradona parece evidente, ¿no? Que se rompe la racha porque es Maradona. Después hay gente que no quiere que venga por el pasado de violencia de Maradona, por cuestiones más ligadas a lo humanitario. Hay gente que no quiere que venga Maradona porque teme que Gimnasia rompa otra racha y de golpe salga campeón. Hay de todo. Pero bien, no se sabe lo que podría pasar. Vamos a ver cómo se desenvuelve esta novela entre Maradona y Gimnasia, ¿no? En las próximas semanas. Y ahora, vamos a seguirla. Y ahora sí presentamos a Pedro Garay en su columna de política deportiva. Sí, vamos, en lo que queda. En lo que queda, tiempo. Sí, algo más resumido, pero bueno, son los intereses de la audiencia, Pedro. Esto es así, nos debemos a la audiencia. Es así, siempre hay que negociar con lo que quiere la audiencia, exactamente. Y además el tema que traigo es profundamente antipático y son las 9:30 de la mañana. Claro. Porque no sé si les comentaron, pero vamos a hablar de abusos en el deporte. Que por ahí, bueno, es un tema que está ahora. Sí, cambiamos bruscamente de tema, digamos. Exactamente. La idea de charlar de este tema viene porque esta semana se dieron dos noticias, en la última semana, digamos, se dieron dos noticias, relevantes en torno al tema. Primero, Jonathan Favreau fue condenado a 14 años de prisión por el abuso de su ahijada, ¿no? De uh-huh. los 5 a los 10 años. Un caso atroz, Jonathan Favreau, jugador de River, de Boca, ¿no? Un jugador muy conocido en el ámbito futbolero, y a ese hecho se sumó que hace algunos días una atleta platense, la esquiadora náutica Paloma Giordano, que todavía no es mayor de edad, dio una entrevista con un reconocido portal de noticias, el Portal Naranja, digamos, uh-huh. Reveló que hace un par de años, durante una gira con la selección nacional, ella había sido abordada por un compañero, ella dijo que la doblaba en edad, así que de unos 30 años, por un compañero de selección. Se había propasado con ella, la había manoseado, ella cuenta, relata, no quiero relatarlo yo, ¿no? Lo relata ella para uh-huh. el que le interese. Y esto, digamos, de alguna manera, el esfuerzo de Paloma, ¿no? De Paloma Giordano es muy valioso y por supuesto que siempre ayuda a romper esa conocida espiral de silencio, ¿no? Que alguien salga a hablar, porque se sabe que uno de los problemas justamente con las cuestiones de abuso es la vergüenza que generan las víctimas y lo difícil que es romper esa idea de tabú que hace que, bueno, que nadie hable, ¿no? Que todo queda tapado por un manto de silencio. Pero se me ocurrió traer el tema para abordarlo un poco desde otra perspectiva, ¿no? ¿Qué se está haciendo en términos de legislaciones? Y el rol que tiene la educación sexual en romper estos círculos viciosos, ¿no? En el deporte es una temática que, digamos, el deporte no tuvo todavía su movimiento Me Too, ¿no? Uh-huh. Y es un ámbito donde hay una vulnerabilidad, profunda, ¿no? Como reveló el caso de los jugadores de Independiente. Exacto. No sé si se acuerdan. Sí. Imagínense que ustedes llevan a sus hijos a jugar cualquier tipo de deportes y los dejan, ¿no? Los dejan con entrenadores mayores que ellos, con médicos mayores que ellos, en situaciones donde, un jugador se lesiona, entra al consultorio médico y no hay ningún tipo de supervisación de qué se hace. Uh-huh. Y, por ejemplo, eso fue lo que ocurría en el equipo de Gimnasia de Estados Unidos. Yo no sé si están al tanto de ese caso. No. No. Bueno, fue un caso muy conocido en Estados Unidos que se destapó el último año. Durante por lo menos 10 años, el médico de la selección de gimnasia artística de Estados Unidos, Larry Nassar, llevaba a las atletas a sus consultorios. Son atletas muy jóvenes, pensemos que la gimnasia es un deporte donde las mujeres hacen pico de rendimiento entre los 15 y los 18 años, ¿no? Cuando todavía no se han terminado de desarrollar, porque eso le da en general mayor vuelo al cuerpo, menos peso, menos masa muscular. Así que esas eran las chicas que se atendían en el consultorio de Larry Nassar, y Larry Nassar las masajeaba en lugares indebidos, por supuesto, y les decía que eran masajes especiales, ¿no? Primero, las chicas entraban al consultorio de Nassar sin la presencia de ningún otro adulto que supervisara la situación de manera, asistemática, porque los padres confiaban en el médico, era un médico probado, ¿no? Un médico que estuvo durante años en la selección de Estados Unidos. Pero bueno, tampoco había una legislación que dijera, bueno, el médico, si va a atender a una menor de edad, tiene que tener la puerta abierta, tiene que ver a otro mayor viendo qué pasa ahí. Es algo en lo que recién ahora se está trabajando, luego de que se destapó este caso. Que el que le interese puede ver, hay un documental en un reconocido canal premium que se llama En el corazón del oro. También, bueno, el que no pueda pagar la tarifa después de esta suba de dólar puede conseguirlo fácilmente en canales menos que legales, ¿no? Claro. Esto suele suceder, ¿no? Te pido en un minutito, por ahí si podemos cerrar, que la modificación en las legislaciones va detrás de la casuística y va detrás de estos episodios que generan, digamos, una toma de conciencia de parte de las autoridades respecto de cuestiones que son muy, como vos decías, son muy fáciles que sucedan, tanto porque son ámbitos, digamos, en los cuales los profesionales están en soledad con el deportista, como también, digamos, hay una aspiración de ascenso de los deportistas que están llegando, claro, que están en formación, que supone que la denuncia puede perjudicar su carrera deportiva también. Exacto, eso digamos, es otro de los elementos que colabora con el silencio. Es un elemento clave, me parece, ¿no? Nadie, por ejemplo, en el caso de este médico, nadie iba a decir nada porque era el médico de la selección. Entonces, incluso las chicas que se daban cuenta de que allí estaba ocurriendo algo indebido, elegían el silencio y lo relatan en este documental que les digo. Ahora, digamos, me parece que a través del momento que vivimos, ¿no? Por suerte, como mundo, como país, hay una mayor predisposición a hablar. También el caso de Paloma Giordano, digamos, puede servir de puntapié de un montón de denuncias en el ámbito del deporte, donde se sabe que, digamos, se escucha, uno como periodista escucha de vez en cuando algún rumor de algo, pero bueno, nadie quiere hablar demasiado, ¿no? Son hechos difíciles de probar también desde afuera hasta que alguien no denuncia. Pero bueno, como decíamos, ¿no? Por un lado están las denuncias, que ya es después del hecho. Por otro lado, me parece que se tiene que trabajar una legislación concreta, sobre todo en el trabajo con menores, en el deporte, cómo se tienen que comportar entrenadores, médicos, quién tiene que estar allí supervisando. Y por otro lado, lo dicho, ¿no? Se conoció hace poco que una chica, después de una clase de educación sexual, denunció a su abusador. Creo que ahí también está otra clave, ¿no? Que los chicos se animen a hablar, incentivados por el conocimiento de lo que está pasando, incentivados por sus propios profesores que les dicen esto no se tiene que callar, esto se tiene que decir. Sí, también digo, es parte también, otro de los factores importantes son los medios de comunicación, que en muchos casos ayudan o contribuyen a endiosar a determinadas personas. Digo, como pasó con el Bambino Veira, que tiene denuncias de menores de abuso sexual, y sin embargo los medios lo tomaban a modo de chiste y seguían contribuyendo a la constitución de él como personaje gracioso, cubriendo la noticia de la denuncia que había en su contra, ¿no? Sí, creo que hoy esa admiración por el Bambino Veira es ya algo residual de otra época. Espero eso. Pedro, te agradecemos muchísimo este paso por el aire de Radionauta con tu columna habitual de política deportiva, mezclada un poquito por las noticias que se impusieron esta semana, pero nos escuchamos el miércoles que viene. Muy bien, así será. Un abrazo. Y como siempre le llevamos la columna para el lugar que nosotros queremos, queríamos. Básicamente. Sí, era necesario. Y además le echamos la culpa a la audiencia, vos te diste cuenta. Sí, pero era necesario el balance sobre el superclásico, sobre la situación del acercamiento de Maradona a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Dos temas que importan mucho, uno por el lugar en el que estamos, por ser parte de la ciudad de La Plata y por ende, bueno, la llegada de o el arribo de Maradona a un club tan importante como Gimnasia tendría un impacto para la ciudad en general. Y por otro lado, el superclásico que a nosotros nos interesa particularmente la visión de Pedro Garay. Pero bueno, ahora nos vamos a un poco de música, escuchar un poco de música. Café Tacuba, EO, y ya después de la tanda estamos con la columna cultural de Saba Shulman. Quiero pedirles disculpas por lo que dije. Les exigí mucho. No puedo más. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Radio Nauta, 43 minutos pasaron de las 9 horas. Y si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo al WhatsApp 221-670-5190 o a nuestras redes sociales, Radio Nauta en Facebook, Twitter, Radio Nauta FM y Radio Nauta FM también en Instagram. O venir al Centro Social Político y Cultural Olga Vázquez, 60 10 y 11. Y ahora el momento en que la productora atraviesa la pecera y se transforma en nuestra columnista cultural de los 10 miércoles. Saba Shulman, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Muy buenos días. Bien, hoy estamos con una columna cargada, ya que no... Vimos mucho Saba Shulman en la pauta, en reiteradas ocasiones. Sí, ya que no vino Eddie también con su columna, claro, de música. Exacto. Vos nos tirás los planes del fin de semana. Sí, yo les tiro los planes y vamos a estar hablando de varias cosas y de música también. Buenísimo. Bien, perfecto. Y tenemos algo de teatro también. Tenemos algo de teatro. Para todos los gustos. Para todos los gustos. Vamos a arrancar hablando de eso, de Urdimbre, que es una obra que se va a realizar en Eso Estamos, que es un espacio cultural que abrió hace poco, en donde estaba funcionando antes una fábrica textil, y bueno, que tuvo que cerrar por como ya sabemos... Como que estuvimos hablando todo el programa. Tal cual, por las condiciones económicas. Y bueno, es una obra que está basada en eso, en cómo... se pudo recuperar el espacio y la obra cuenta un poco de eso, tiene elementos, vamos a hablar mejor con el director, pero que nos va a contar un poco más, pero como que eso forma parte de la obra en sí, uh-huh. Digamos, ese proceso. De recuperación. Y bueno, para eso estamos en comunicación con Nahuel Ortiz, que es el director de la obra y que nos va a dar un poco más de detalles. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, estuve adelantando ahí un poco de qué sí. Se llama esto, Urdimbre. Contanos un poco más. Mirá, te voy a hacer una serie de correcciones antes sí. De empezar a hablar. La obra no es En Eso Estamos. En Eso ¿no? Estamos es un centro ah. cultural que está dentro de Cita, digamos, que es una fábrica que, como ustedes saben, en este momento no está funcionando, es una cooperativa que dejó de funcionar en 2016 por los tarifazos y, bueno, las políticas económicas que está llevando a cabo este gobierno. La obra no pertenece al centro cultural, de hecho no tiene ninguna relación, sino que se está haciendo en una de las áreas en desuso de Cita, en uno de los galpones. El centro cultural, en eso estamos, igual que la Gran 7, funcionan en otro sector, en otra área de la fábrica. La obra está inaugurando un espacio, que es un espacio donde hay maquinarias todavía, que nunca se usó para nada escénico, y que, hoy por hoy estamos llevando a cabo la obra. Buenísimo, bueno, bien la aclaración porque hay como medio un embrollo también en esto de que se abrieron dos espacios culturales, como decías vos, la Gran 7 y En Eso Estamos, y, claro. y yo realmente pensé que la obra se realizaba ahí. Contanos un poco entonces cómo es ese proceso creativo de Cita y de Urdimbre. Sí, nosotros somos un grupo que estamos llevando a cabo, como vos dijiste, la obra en el espacio. La obra, si bien no tiene relación con la historia de Cita ni con el contexto socioeconómico, digamos, que estamos atravesando, sí lo que intenta es recuperar ese espacio y brindarle otras significaciones. Digamos, un espacio que en este momento está sufriendo las consecuencias, como dije antes, de las políticas que lleva adelante este gobierno. Entonces la gente de Cita, como no puede producir su materia prima esencial y lo que siempre produjeron, que fue telas, están dándole un tinte cultural a la fábrica y gentilmente nos prestaron el espacio para que podamos hacer la obra. La obra, como les conté, no está basada en la historia de Cita, sino que es una memoria ficcional que se propone rehabilitar ese espacio. Trabajamos con una técnica de las artes escénicas que se llama site specific, si bien es un término un poco extranjerizante, uh-huh. La forma que usamos para poder constituir la obra, que es una obra que no tiene un texto, sino que más bien se nutre de las significaciones y simbolizaciones que propone el espacio, que en este caso está lleno de eso porque es una fábrica en desuso y eso nos da muchas reminiscencias para poder crear la dramaturgia. Nos basamos en eso para poder constituir la obra en ese espacio, que es una obra pensada exclusivamente para ese espacio. Por eso aclaro que no es En Eso Estamos. Claro. Que En Eso Estamos es una sala que tiene determinadas dimensiones y características para hacer obras. en el lugar donde estamos no está destinado a eso, sino que es una parte productiva de la fábrica. Está bien, es como una resignificación del espacio. Lo que vos decías recién, ¿tiene que ver con técnicas de improvisación? No, en realidad tiene que ver con técnicas o formas, digamos, procedimientos para construir dramaturgias. No tiene que ver así con la improvisación, sino con nutrirse de los elementos que propone un espacio, digamos, como elementos estructurantes, para poder desarrollar una dramaturgia. Nosotros lo que hicimos fue, entramos al espacio, el espacio es un espacio muy particular porque tiene unas máquinas que son enormes, unas máquinas urdidoras que miden, para que se den más o menos una idea, 23 metros de extensión por 8 metros de ancho, por casi 3 metros de alto, es una cosa enorme y monstruosa, y a partir de esas dimensiones y de esa maquinaria, fuimos construyendo la dramaturgia, digamos que es más bien física, sonora y visual, no tiene texto, de la obra. Las máquinas y las simbolizaciones de una fábrica abandonada, que como un territorio arrasado, sucio también, con esas máquinas monstruosas, nos brindaron todos los elementos para poder construir la estructura de la obra. Nahuel, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Y en esta técnica que vos mencionabas con la cual construyen esta dramaturgia, ¿se puede hablar de argumento o trama o eso está más desdibujado? Está más desdibujado, ajá, claramente, como lo decís, sí. Nosotros proponemos una estética más fragmentaria en la que termina de completarse el sentido, muy entre comillas, de lo que estamos planteando cuando el público se acerca, ve y brinda sus impresiones acerca de lo que está viendo, que más allá de crear sentido, lo que proponemos es brindar estímulos y sensaciones. Claro, bien. Por eso es algo no solo no convencional por el espacio, porque no es una sala teatral, sino que tampoco es convencional por su forma narrativa. Sí, y que invita a presenciarla o a verla como una de las únicas maneras, digamos, posibles de transmitir lo que ahí sucede. Claro, por eso es el lugar específico, digamos, esa obra no se puede hacer en ningún otro lado que no sea ese lugar, esa sala de máquinas urdidoras. Entonces, escuchando todo esto, ¿se puede decir que es una obra de teatro o no se puede encasillar en decir, bueno, van a ir a ver una obra de teatro para quienes nos escuchan? Es una buena pregunta la tuya. No, yo no la encasillaría en una obra de teatro porque somos un colectivo de artistas que nos dedicamos a diferentes disciplinas dentro del arte y entre todos y todas constituimos esta obra. Hay, Guillermina Mongan, que es curadora de arte y artista plástica, se ocupó de la curaduría, digamos, y del diseño del espacio. Germán Stasiuk, es escenógrafo, se ocupó de la realización. Rocío Martínez y Luciano Kulikov, que son dos músicos, se ocuparon de la parte sonora. Hay tres bailarinas actrices que son las intérpretes, estoy yo que soy director, dramaturgo y actor, está Sofía Camparo que es vestuarista, Victoria Galvente y Sebastián Cianca que son iluminadores, hay como toda una batería de artistas y de disciplinas que trabajamos en conjunto para poder llevar a cabo la obra. Entonces yo no diría que es una obra de teatro, sino más bien que es una obra escénica, porque tiene muchos condimentos visuales, sonoros, también físicos, propios de la danza, también hay teatralidad, hay performance, es una obra que por la cantidad de personas que intervienen y disciplinas es más compleja que lo que podría llegar a entenderse como una obra de teatro. Bueno, ya dan ganas de estar ahí, ¿no? Sí. Qué bueno. Contanos o decinos bien, entonces, ¿cómo nos encontramos? Mira, estamos en Cita, que Cita es una fábrica que tiene casi media cuadra de extensión, pero la entrada a donde nosotros estamos está en 115, 61 y 62, número 1467. Nos pueden buscar en Facebook, el evento es Urdimbre, Pequeñas Disrupciones del Tiempo, ahí pueden hacer las reservas. Y si no, también pueden googlear, que nos hicieron algunas notas en algunos portales de noticias. Entonces, bueno, ahí está también toda la información si es que quieren reservar, y si no pueden ir unos minutos antes de las 21 ahí a cita y sacar las entradas en la boletería medio improvisada que armamos ahí en 115. Bueno, ya pasaron varias funciones, quedan dos nada más, así que bueno, aprovechen. Muchas gracias, Nahuel, y nos vamos a estar encontrando por ahí entonces. Bueno, gracias a ustedes por el llamado y por el interés y el espacio. Bueno, ahí pasó a Nahuel contando un poco sobre esto, esta obra, entre comillas, que se va a estar llevando a cabo, y una muy buena oportunidad para generar un plano. Un lindo quilombo, ¿no? Un lindo quilombo de algo que por ahí, digamos, podría haber terminado de otra manera, y cómo se resignifica un espacio, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, vamos a... Esto es domingo, ¿no es cierto? Esto es este domingo. Este domingo. En cita... 9 de la noche más o menos. A las 9 de la noche. Bien. Buenísimo, plan para domingo, ya tenemos... Una muy buena opción, la verdad, para un plan de domingo. Y además, interesante todo lo que estuvo contando sobre cómo se constituyó este quilombo, ¿no? Este quilombo. Y vamos a estar hablando de otras actividades y otras posibilidades, pero vamos a ir con un poco de música antes. Yo no puedo ni decir más que seguir descolorido. Sé que te bebí tan solo si después del giro fixan proyecciones de amor. El misterio del olvido en mi voz busca fortuitos caminos de pasión, mintiendo una vez por tres. Cuando estaba por traer su desnudez, lo fue perdiendo. Vino el vértigo de ayer, no pudo ser remordimiento. Claro, sin hablar siempre fue. Esos ojos en la nuca, sabes, y en mi perfume volvías a caer, cediendo de vez en vez. Proyecciones de amor, el misterio del olvido en mi voz busca fortuitos caminos de pasión, cediendo una vez por tres. Muchas gracias. Son las 9:58 de la mañana y seguimos con Saba Shulman de este lado de la pecera, con una columna cultural por partida doble en el día de hoy. Sí, acá haciéndole un poco de música, ya que no vino nuestro compañero Eddie hoy. Claro, la columna musical y otras hierbas de Eddie hoy faltó, será el miércoles que viene. Sí, el miércoles él va a traer algo de danza, me dijo. Sí. Ah, buenísimo. ¿Tenés data? No. Ah, bien. Se está enterando ahora. Perfecto, perfecto. Bueno, y ahora estábamos escuchando a Gisela Magri, ¿no? Y Ana Sofía Stamponi, o a Gisela sola. A Gisela, estábamos escuchando a Gisela. Ya tuvimos otras oportunidades de hablar acá con Gisela, hablando un poco en el marco de los que son las músicas feministas y de los ciclos que se están haciendo en Casa Cuchá, que es un espacio muy bueno para visitar. Pero en esta oportunidad vamos a hablar de una presentación que va a ser justo junto a Ana Sofía Stamponi el domingo también. El domingo. Que no escuchen a Nahuel, que acaba de cortar. Nahuel. Estamos mandando a la audiencia a otro lugar, ¿no es cierto? Bueno, pero pueden ir este domingo a escuchar a Gisela, a las chicas. Y el domingo próximo tenemos otra función de. O bueno, para quienes disfrutan más de la música que el teatro, o más del teatro que de la música. Es variado, está muy bien, que haya opciones. Para todos los públicos. Bueno, estamos en comunicación con Gisela. Buenos días, Gisela. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Bueno. Escucho con un poco, todavía. Seguís escuchando con eco, a ver. Sí, ahí pero no pasa nada. Vamos a ir acomodando un poco. No pasa nada. Contanos qué tiene de diferente esta presentación del domingo que va a ser en Ciudad Vieja. Bueno, yo en esta oportunidad estaría estrenando repertorio, digamos, estrenando. O sea, a ver, temas nuevos de compositores actuales que ya han sido interpretados por compañeros, algunos, otros temas míos, que sí son inéditos o que no los hemos interpretado todavía. Y sobre todo, bueno, me va a acompañar Rosa Príncipe, y va a ser nuestra primera vez juntas en el escenario. Bien. Así que eso es algo para mí novedoso porque, bueno, ustedes saben que yo venía hacía muchos años tocando junto a mi banda, bueno, conformada por varios músicos de la ciudad. Y dejamos de tocar a fin del año pasado y ahora sería como el estreno de este nuevo proyecto de tangos nuevos, tangos contemporáneos, tangos propios, tangos que también tienen que ver con el atravesamiento de género. Así que eso es. Y bueno, obviamente tocar con Ana Sofía la primera vez juntas, que está buenísimo, de este ciclo de dos fechas. Bien, este cambio que sería como de una banda a un formato dúo tuyo, ¿tiene que ver con un cambio de género, de estilo, o también seguís, como decís, abordando en la música rioplatense, en la fusión del tango canción con otros géneros? Y sería un poco volver al tango, pero de otra manera. A ver, como que yo nunca me fui del tango. Pero es como volver al tango canción, más por ahí esencial. Ay, qué raro que es, que me escucho todo el tiempo el eco. Es como que me da tiempo a pensar también, porque después me voy a escuchar dos veces. es volver al tango canción, pero el tango canción que se hace ahora, que estamos haciendo ahora, músicos y músicas que como que construimos la escena, digamos, en la ciudad y en Buenos Aires y en todo el país. Está bien, tiene y que... Y diría que el mundo, porque viste que el tango medio que se hace en todos lados. Tiene que ver también con darle quizá mayor importancia a la poesía o a la letra en esto de comunicar cosas o que la música esté atravesada por las cuestiones de género. Sí, tiene más que ver con por ahí poner otra vez en centro la canción tanguera, ¿no? Que estuvo siempre en el centro, a lo largo de la historia del género, tuvo épocas más destacadas, por ahí en principios del siglo, los años 20, los después de la época de las orquestas, 50, 60, 70 y en adelante. Después por ahí se cayó un poco ese modelo por ahí de canción, guitarras, digo, acompañamientos en orquestales. Y bueno, y ahora 15 o 20 años que viene cada vez más volviéndose algo muy fuerte, ¿no? Un nuevo decir, digo, cosas que tenemos que decir, que necesitamos, que deseamos decir. Parece que necesitan ahí un espacio otra vez en el tango. Y por ahí lo que pasa con el tango canción en este momento es que obviamente está atravesada por, bueno, más de un siglo de música, digamos, llamémosle argentina, ¿no? Digo, el atravesamiento del rock, del folclore, de la poesía ciudadana, qué sé yo, pasaron cosas, pasaron things, como vi, hay una remera, cosas raras, cosas lindas y maravillosas de las artes, de la música popular, y me parece que todo eso está en la canción actual. La cuestión de género sí está, porque además es ineludible, digo, para mí es como un giro, es el gran giro, ¿no?, de esta época, como una revolución de revoluciones, no sé, como que eso a mí me mueve y también mueve la música que hago. Y perdón que te pregunte, pero no, para quienes también nos gusta bailar, también hay posibilidades de ir el domingo ahí y bailar, ¿no? Porque por antes, la pregunta, porque antes el tango canción estaba por ahí más asociado solamente a la escucha, y ahora entre toda esta resignificación también que se le está dando, se baila también el tango canción, sí. No es que hay que tiene que haber una orquesta con 15 músicos o músicas en escena. Se baila siempre. Yo creo que depende de la milonga o el contexto, siempre está el espacio para bailar. Por ahí a veces hay un poco como de se inhibe la gente, o bueno, sí, hay como algo de los músicos, músicas que se ponen en un lugar más de expectación, qué sé yo, de que sean espectados pasivamente, pero creo que no, que en los últimos años justamente se ha integrado mucho más las propuestas nuevas de tango con la milonga nueva, con las milongas más jóvenes por ahí. Tal cual. ¿Y quiénes son les invitades de la noche? Son Pablo Lima y el Chino García Márquez. Así que después no nos digan que hablamos de equidad, pero que queremos sacarlos a todos los varones del escenario. Nada, es un chiste. Bueno, Pablo Lima y el Chino, que son grandes amigos de Aguas Sucias y Los Mareados. Y a Ana Sofía la acompañan dos guitarristas, Víctor Puelman, que es de acá de La Plata, Nicolás Moreta, y bueno, y a mí me acompaña la gran Rosa Príncipe, una guitarrista increíble, que bueno, que nos conocimos hace poco, pero estamos ahí armando juntas este nuevo cancionero, este nuevo repertorio, que yo creo que se llama algo así como Después del Giro, pero no lo sé todavía. Bueno, Gisela, entonces vamos a estar una noche, digamos, llena de amigues y de música muy recomendable en Ciudad Vieja. Entonces, ¿en qué horario más o menos arranca, como para ir pidiendo las papas, bueno, y la birra? A las 21 horas está anunciado, y está bueno ir temprano porque, bueno, es domingo y etcétera, y además son dos propuestas, entonces está bueno. Son dos propuestas que van a estar integradas, o sea, vamos a hacer como algo más circular que lineal, que toca una primero y otra. Pues así que está bueno, les recomiendo ir temprano, reservar o comprar las anticipadas, que están en Génesis o en Alpol, que es un sistema electrónico, bueno, online, que tienen descuento, y si no hay en puerta. Pueden ahí comunicarse con la producción, que es Ciclo Mistongo, y Daniela Rodríguez, está el evento de Facebook, y bueno, en redes nos encuentran ahí. Ana Sofía Stanfoni, Magisela Magri, ida y vuelta. Porque esta fecha es la primera de dos. La próxima es el 10 de octubre en el CAF. en Buenos Aires. Muy bien. Bueno, Gisela, te agradecemos como siempre mucho y ya nos vamos a estar viendo. Bueno, a ustedes, un abrazo enorme y sigan ahí, que siempre digo lo mismo, parece demagogia, pero no, la verdad es que es muy importante lo que hacen y más ahora, más que nunca. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Se nos fue terminando el programa, pero no sin antes una aclaración de Saba. Una aclaración con buenas noticias para quienes les gustaba el teatro y les gustaba la música y querían ir a los dos eventos. Pueden asistir a ambas. Pueden asistir no a ambas. No se superponen. No se superponen porque Urdimbre, en el espacio Cita, va a estar este próximo viernes y sábado de esta semana y de la próxima. A las 9 de la noche. Sí, a las 9 de la noche. Y si quieren ir a ver a Gisela, van este domingo a Ciudad Vieja. A las 9 de la noche también. A las 9 de la noche. Bueno, todas las 9. Hay plan para todo el fin de semana. Sí, viernes, sábado y domingo. Todo completo. Lo que quieran, se puede hacer doblete de Urdimbre, se puede ir a ver a Gisela el domingo. Un fin de semana súper cargado. Súper, súper cargado. Cargado e intenso como esta nueva emisión de Una Buena que está llegando a su final. 10 minutos pasaditas las 10 de la mañana. No sin antes invitarles a seguir conectados y conectadas al aire de Radionauta, porque hoy a las 15 horas va a estar sonando por el aire de Radionauta Poligrama, a las 18 horas León Bélico del Mundo y a las 20 horas Ciudad Resiliente, y por supuesto mañana a las 8 de la mañana en una buena con Pablo y Belén a la cabeza, ¿no? Exactamente, bueno, despedimos a Saba Shulman hasta el miércoles que viene. También a les oyentes y nos escuchamos. Y Diana, a Tamara Camparo, que estuvo en la operación técnica. Y bueno, nos volvemos a escuchar el miércoles que viene, Laureano, ¿no? Cómo no. Un abrazo y saludos. Buena semana. Recordar tantas miserias, no soporto tu mangazo. Basta, basta, no te escucho, ya tus versos se perdieron en lo oscuro, pero robé tu despecho. Ahora tengo que buscar otro consuelo. Sos un tipo rebuscado y no me vengas con el cuento de que las minas se chamulló, nuestros sueños se fumaron como un pucho. Ahora andate y no pretendas que te alcance un cenicero a tu mesa. Me llevaste hasta el cadalso para hacerme una mueca y burlarte de mi canto. ¿Qué haces el distraído ahora? Hacete cargo, mi cuí, que yo ya me di cuenta y una sola cosa me queda por decirte, ¿sabes? No te soporto.